hoy me hacen feliz. Si me ofrecen prostitutas yo no aceptaría. Si me ofrecen nuevas drogas tal vez diga que sí. Porque yo soy libre como el viento. Por las tardes me visita un coyote rabioso. Tantas veces su sonrisa me hace sonreír. Si me ofrece ir a la playa yo no aceptaría. Si me ofrece nuevas drogas tal vez diga que no. Porque yo soy libre como el viento. Yo soy libre como el viento.